Bien. Si recuerdo que habíamos recorrido la clasificación sistemática que Aristóteles realiza sobre los acerca de las distintas ciencias, las distintas áreas de conocimiento, que habría dos grandes ámbitos de la realidad que determinaban el objeto de estudio de cada saber y, por lo tanto, la naturaleza de cada saber, de cada ciencia. Por eso decíamos que, en el ámbito de lo necesario, de aquello que no puede dejar de ser como es propiamente lo que denominamos ciencias, o saberes teoréticos, el conocimiento, vamos, eso es conocimiento propiamente. Aristóteles distinguía entre las tres ciencias o saberes teoréticos esenciales: matemáticas, física y filosofía primera o ciencia primera. Que, por lo tanto, solo hay ciencia de lo necesario. Que eso necesario, en definitiva, apunta al ser de las cosas, es la sustancia, aquello que permanece más allá de los cambios, o por debajo de los cambios. ¿De acuerdo? No me puedo meter aquí en la terminología que se usa, porque el término sustancia es una traducción latina del término griego hypokeimenon, que hace alusión a precisamente a esta idea de que el sustrato, ¿no?, lo que permanece por debajo de los cambios, es lo que propiamente denominamos sustancia, y que esa sustancia es el objetivo, el objeto del estudio de la ciencia, y que no puede darse separado, como decíamos, de aquello de lo cual es sustancia. Y en relación con eso es, o esto nos venía al hilo de la concepción de la naturaleza que tenía Aristóteles, entendiendo que cada ser natural es un compuesto de materia y forma, y que la forma, la sustancia, no se puede dar separada de lo material, o de lo accidental, o de... ¿De acuerdo? Entonces, repito, ciencia, saberes teóricos o teoréticos, solo puede haber de lo necesario, de la sustancia. De lo accidental, o posible, o contingente, ya no puede haber ciencia teórica. Lo que hay es otra cosa, decíamos. ¿Qué otra cosa? Producción, lo que denominamos tecné en griego, técnicas o artesanías, es decir, producir cosas, la finalidad está en el objeto producido, decíamos, y claro, como la finalidad está en el objeto producido puede ser de un modo o de otro. ¿De acuerdo? Y praxis, es la acción humana, que diferenciado, cuya diferencia con respecto a la técnica, a la poiesis o producción, es que la finalidad se encuentra en la propia acción. Y claro, esto, ¿qué forma adopta, ¿no? Pues la forma de la ética, lo que denominamos ética y política. En definitiva, el comportamiento humano. La ética para Aristóteles, la palabra ética viene del griego ethos, que en general suele traducirse por costumbres, es lo que en latín luego pasa a ser mores, costumbres, y moral. Según parece, esto es un neologismo, bueno, al menos la utilización parece que la populariza Cicerón, es el que establece esa relación etimológica, ¿no? Bueno, el caso es que para Aristóteles, ¿o en qué se basa la ética aristotélica? Esta es la cuestión. Se suele decir, ahí lo tenéis en el punto 1, se suele hablar de una ética de la felicidad. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque a lo mejor a uno ya se le iluminan los ojillos, ¿no? Hombre, por fin, un filósofo que nos va a hablar de la felicidad, pero a ver qué ideas estoy haciendo de la felicidad. Porque, claro, para Aristóteles, primero, la palabra felicidad en griego se dice eudaimonia, para ser exactos. La palabra felicidad, que es de origen latino, es traducción del término griego eudaimonia. Eudaimonia, etimológicamente, si analizamos la palabra, eu significa bueno, en griego. De ahí viene algunas otras palabras que incluso hoy día utilizamos, como la palabra eutanasia. Daimón quiere decir espíritu en el sentido de, no en, digamos en un sentido espiritual, sino en un sentido más bien de destino. ¿De acuerdo? Es un buen, la felicidad sería, en sentido griego, un buen destino. ¿De acuerdo? Bueno, pues para Aristóteles, la ética de la felicidad consistiría en lo siguiente. Entiende por felicidad el máximo bien, el bien supremo. ¿Y qué quiere decir un bien, el bien máximo o el bien supremo? Pues aquel que es, que implica o que supone o que constituye una finalidad en sí mismo. Claro, hemos dicho antes que la acción humana, digamos, el valor ético, el valor ético de la acción, pues reside en la propia acción y no en el resultado. No sé, creo que poníamos el otro día un ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé. Uno está sentado en el metro, ¿no? Y le quiere ceder el asiento a una mujer embarazada y claro, con todo el amor del mundo, ¿no? Y las ganas de hacer el bien por ahí, de ir propagando el bien ahí por el mundo, ¿no? Que falta hace. Y entonces, claro, la otra resulta que no está embarazada, que cree que la está llamando gorda, que suelta un guantazo. Entonces, claro, el valor moral de la acción no pierde ningún... no pierde valor por el hecho de que el resultado sea desastroso. Porque la finalidad está en la propia acción, o sea, en el hecho de hacer el bien. Luego lo que de ahí salga, pues en fin... así no va. Pero, como decía el gran Oscar Wilde, con buenas intenciones lo único que se hace es mala literatura. Bueno, pues la acción, la felicidad, implica un fin en sí mismo. Es decir, los medios que empleamos para alcanzar algo son eso, medios, y ese algo que queremos alcanzar es la felicidad. Por eso, ¿cuándo será feliz el ser humano? En tanto que ser humano. Pues en tanto que ser humano, el hombre es feliz, no en un sentido psicológico o subjetivo, sino en un sentido biológico. El hombre es feliz, es decir, es plenamente humano, cuando realiza esa acción que es un fin en sí mismo y no un medio para otras cosas. Es decir, cuando conoce. Porque el conocimiento... es un fin en sí mismo. Es decir, la filosofía, la ciencia primera, la filosofía primera, el conocimiento supremo, es completamente inútil. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque no es un medio para otra cosa, sino que es una finalidad en sí mismo. El conocimiento se quiere por el propio conocimiento, igual que el bien se quiere por el propio bien y no como un medio para otra cosa. ¿Se entiende esto? De tal modo que, claro, la felicidad vendría a ser, como decimos, el cumplimiento de la finalidad propia de cada sujeto. Finalidad determinada por la función biológica que lo constituye, define o determina, claro. La felicidad sería el cumplimiento de la finalidad que define a cada ser, de la función biológica. ¿De la finalidad propia? Entonces, un sujeto humano, es decir, dotado biológicamente de la capacidad para conocer, que renuncia al conocimiento, en fin, a pensar por sí mismo, que se... ¿cómo decir? Que se solaza en la inmundicia de la ignorancia, ahí como si fuera un cerdo en el barro, pues sencillamente no puede ser feliz. O lo puede ser solo en términos animales, claro, pero no humanos. Renuncia a lo más elevado que hay en nosotros, a esa parte que en nosotros es de algún modo eterna, claro. Renuncia a la eternidad, esa es la cuestión. Y renuncia, por lo tanto, a ser plenamente humano. Entonces, si la felicidad es el bien supremo porque es el fin en sí mismo, el modo de alcanzar esa finalidad, de cumplir esa finalidad, que es un fin en sí mismo, repetimos, pues es por medio de las virtudes. ¿Qué entiende Aristóteles por virtud? La palabra virtud en griego se dice arete. Y en un principio, la palabra arete quiere decir virtud en el sentido de perfeccionamiento de una actividad o de una capacidad. ¿De acuerdo? Es decir, ¿puedes repetir? Claro. Entonces, claro, las virtudes no son solo morales, como ahora enseguida vamos a ver, sino que uno puede ser virtuoso en sentido moral, pero también uno puede ser un virtuoso del piano y ser un perfecto hijo de puta, moralmente, no hay ninguna dificultad. Caso sabido en la historia, ni se sabe. ¿Por qué? Porque uno es virtuoso, es decir, arete quiere decir excelencia, en griego. Excelencia. Es decir, cuando alguien ha alcanzado la excelencia en una práctica determinada o en una actividad determinada, que puede ser moral, pero puede ser técnica también. ¿Se entiende? Entonces, cuando se dice que uno es un virtuoso del violín o del piano o un virtuoso en la carpintería, pues está diciendo que ha alcanzado un grado muy elevado de perfeccionamiento, de excelencia, en esa actividad concreta. ¿De acuerdo? Y eso es lo que llamamos virtud, arete o excelencia. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Pues atención, implica ¿qué hace falta para que alguien sea un virtuoso? Es decir, ¿qué hará falta para que a un carpintero le salgan unos muebles casi perfectos, excelentes? ¿Mucha qué? Mucha práctica. Entrenamiento, vamos. Hábito. ¿Por qué? Porque al referirnos a la actividad humana, tanto en su comportamiento como en las actividades prácticas, digamos, técnicas, productivas, vamos, productivas, como dijimos que el resultado varía, la acción y el resultado puede variar, pues entonces, como varía, será tanto mejor cuanto más habituados, es decir, más entrenados estemos en esa actividad concreta. Mucho mejor compositor era Mozart, cuando está a punto de morirse y compone el maravilloso e inquietante Requiem en honor a la muerte de su padre, que a los 9 años, cuando según dicen ya componía piezas musicales, incluso óperas. Porque más allá del talento que tuviera, se necesita entrenamiento. Estar habituado para que el resultado cada vez salga mejor. Esto no opera exactamente igual en el ámbito de las ciencias teóricas. ¿Por qué? Porque el resultado de una ecuación matemática o de un problema geométrico no varía por el entrenamiento. Lo que varía por el entrenamiento es el grado de conocimiento que cada uno tenga de esos problemas científicos, geométricos o matemáticos o físicos. Pero el resultado no varía. ¿De acuerdo? De tal manera que habría dos tipos de virtudes. Dice Aristóteles. Las virtudes éticas, también llamadas morales, y las virtudes dianoéticas o intelectuales. Racionales también se les llama. ¿De acuerdo? O teóricas. No había dicho que hay que hacer acciones. ¿Hay qué? Que para la felicidad, ¿no? Sí. Que hay que hacer acciones cuya finalidad tiene lugar la protección. Sí. Pues ahora lo vas a ver enseguida. A ver, repito, para que no nos desconectemos nadie. La felicidad es un bien en sí mismo. Y por eso estamos hablando de ética. ¿De acuerdo? Solo podemos alcanzar la felicidad por medio del bien, que es un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos en el terreno, en el ámbito, de lo que puede ser de un modo o de otro. ¿Sí o no? ¿Me seguís hasta ahí? De lo que puede ser de un modo o de otro. Estamos en el terreno de lo que puede ser de un modo o de otro. Yo me puedo portar bien o mal, vamos, sencillamente. Mientras que el triángulo no puede dejar de comportarse como se comporta, o los cuerpos pesados no pueden dejar de comportarse como se comportan, pero yo, pues sí. O sea, puedo ser amable o puedo ir insultando a la gente, sencillamente. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que para hacer el bien, para cumplir esa felicidad, ese bien supremo, que es un fin en sí mismo, pues yo necesito entrenamiento, práctica. ¿Para qué? Para alcanzar la virtud, la excelencia en esa actividad que me hace feliz. ¿Por qué? Porque es mi función propia. Entonces yo necesito entrenamiento para cumplirla bien, sencillamente. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué ejemplo poner? ¿Un manotazo en la mano es algo bueno? ¿Sí o no? Pues en principio parece que no. Pero si tú le das el manotazo en la mano al niño que se está metiendo el dedo en la nariz, es para que no sea un cerdo. Es decir, para que sea bueno. Entonces, el manotazo en la mano, como un fin en sí mismo, sería malo. ¿Entendéis? Pero como un medio para otra cosa, ¿para qué? Para que el niño sea bueno, tiene sentido. Pero tiene sentido como medio. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Que el niño sea bueno. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Pues por ser bueno, claro, porque es una finalidad en sí mismo. Es igual que el orgasmo. ¿Para qué quiere uno el orgasmo? Pues para nada, el orgasmo lo quiere uno por sí mismo, se supone. Por eso la filosofía es orgasmática. Porque la filosofía no es un instrumento, no es un medio para otra cosa. Es un orgasmo. El más sublime, porque mientras el orgasmo no deja de ser, no deja de ser una especie de espasmo nervioso cuya duración es efímera, la filosofía se perpetúa en el reino de lo eterno, ¿no? Que es el reino de los triángulos, ¿no? Por decirlo rápidamente. Entonces, la felicidad, uno no quiere ser feliz para algo. Esta es la cuestión. Al revés, uno quiere otras cosas para ser feliz. Como el dinero, vamos, el dinero se quiere para otras cosas. Si alguien quiere el dinero por el propio dinero, eso tiene un nombre. Fetichismo, pero es una patología. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, Aristóteles concibe la felicidad como un fin en sí mismo, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, en efecto, para que uno sea bueno y, por tanto, feliz, que cumpla esa finalidad última, ¿qué hace falta? Pues que le den muchas veces manotazos en la mano. Es decir, entrenamiento. Por eso dice Aristóteles, atención, que las virtudes éticas, es decir, las que tienen que ver con el comportamiento, las virtudes intelectuales o racionales, no. Ahí cuanto más conozcas, mejor. Cuanto más sepas de algo, mejor. Entonces la excelencia viene por el entrenamiento, pero cuanto más sepas, mejor. ¿De acuerdo hasta ahí? Pero las virtudes morales, porque aquí de lo que estamos hablando es de ética, las virtudes morales requieren entrenamiento, pero ¿para qué? Dice Aristóteles. La virtud se halla en el término medio, dice Mesotés. La virtud se encuentra en el término medio. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que las virtudes morales, es decir, la excelencia en el campo de la moralidad, diríamos, se alcanza por entrenamiento, por hábito, porque solamente cuando se está muy entrenado se consigue acertar justo en el término medio. Porque eso es lo difícil, dice Aristóteles. De tal modo que la virtud es el justo medio, o el término medio, los defectos son el exceso y el defecto. Uno es valiente cuando consigue situarse en la mitad exacta, en la equidistancia entre el cobarde y el temerario. O uno es generoso cuando se sitúa en el término medio exacto entre el derrochador y el usurero. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues en términos, se puede representar en términos puramente geométricos, como veis. Si la virtud está en el término medio y el exceso y el defecto, o el vicio, en todo lo demás, en el exceso y el defecto, fijaos todas las posibilidades de hacer el mal que hay. Justamente, claro, lo difícil es hacer el bien. Por eso dice Aristóteles, hay muchas maneras de hacer el mal, pero solo una de hacer el bien. Y entonces, claro, exactamente igual que es, el ejemplo es de Aristóteles, no me lo invento yo. Es fácil acertar en la diana, con una flecha, es fácil, relativamente fácil acertar, dar en la diana, cualquier punto de la diana. Sin embargo, es dificilísimo dar en el blanco. Pues con las virtudes morales pasa igual. ¿Y qué es lo que hace falta para dar en el blanco? Para acertar en el término medio. Pues practicar mucho, entrenar mucho. En eso consiste la educación, fundamentalmente, digamos. En el aspecto moral. Que el niño se acostumbre, pues eso, a no meterse el dedo en la nariz, a no eructar en la mesa, en fin, ese tipo de cosas. Llega un momento en el que se supone que ya le sale solo, porque está tan entrenado que ya te sale solo. Y entonces has conseguido acertar justo en el término medio. ¿De acuerdo? Entre el cursi pedante y el cerda. ¿Entiendes? Una persona no educada, vamos. Sin necesidad de ser odioso. Bien. Pero, continúo. ¿Qué diferencia podríamos detectar aquí entre la concepción de la ética o del bien que tiene Aristóteles y la que tenía su maestro Platón? ¿Qué diferencia así nos encontraríamos? Digamos, ¿el bien en qué región de la realidad lo incluiría Platón? Pues el no más alto, ¿no? Y por lo tanto, para hacer el bien, ¿qué hacía falta para Platón? Estrictamente, ¿qué? ¿Qué hace falta para hacer el bien, según Platón? Conocer la idea de bien. Conocimiento. Para Platón, el bien es conocimiento. El que conoce realmente la idea de bien, que aplica la pura racionalidad y por tanto el conocimiento se comporta bien. Pero para Aristóteles no es suficiente. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano puede ser de un modo o de otro. De tal modo que el simple conocimiento teórico no es suficiente para Aristóteles. Hace falta la práctica. Que lo que hace la práctica es acostumbrar, perfeccionar la capacidad para elegir el término medio en cada caso, y por lo tanto la virtud. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo puede el ser humano comportarse bien o mal? Es decir, ¿qué necesita el ser humano para comportarse bien o mal? ¿Qué hace falta que exista para que podamos decir que el comportamiento sea moral? Y no simplemente, en fin, biológico, instintivo o animal. ¿Qué hace falta para que podamos decir que el comportamiento de alguien es un comportamiento moral o con consecuencias morales? ¿Qué hará falta? ¿Qué dice? Que si lo digo. ¿Qué diferente? ¿Que haya qué? Pues algo que no lo sea. ¿Algo? Un comportamiento amoral. No, eso nos da igual. Para que su comportamiento sea moral. ¿Qué hará falta para que su comportamiento sea moral? Que parte de este... Es muy sencilla, la respuesta es sencillísima, como siempre. Vosotros os vais ahí por terrenos metafísico-pantanoso, pero sencillísimo, vamos, sencillísimo. Digamos, ¿a partir de qué momento? Pero es que si os digo ya esto, es como dar la respuesta. ¿A partir de qué momento nuestro amigo Tarzán, que yo creo que ya lo hemos puesto aquí como ejemplo, se convierte en un sujeto moral? ¿En la forma, en su caso, de quién? ¿Cuándo hay sociedad? Humana, claro. con Jane, cuando hay otro humano. Para que el comportamiento humano sea, para que el comportamiento sea moral, hace falta otro sujeto moral. Hace falta alguien. Tarzán, mientras está rodeado de monos, chimpancés, su relación con Chita no es moral. Vamos, eso hay que decirlo ya, para destruir mitos, vamos. Cuando está rodeado de cocodrilos, de leones, de elefantes, de monos, no es un sujeto moral. Es un animal con instinto de supervivencia, nada más. Cuando se carga el cocodrilo, en esas famosas escenas de Johnny Weissmuller, vosotros ni idea, claro. Pero yo las veía cuando era pequeño. Johnny Weissmuller, que era un famosísimo nadador, que luego se encarnó el personaje de Tarzán en películas de los años 40 o 50, por supuesto en blanco y negro, en fin, esa arqueología de la que vosotros no tenéis ni idea ni ganas. Pues había unas escenas geniales, muy mal hechas, claro, porque en medio de la época, que se cargaba cocodrilos, digamos, ¿no? Pues, hombre, nadie le juzgaba moralmente. Ha hecho usted mal, señor Tarzán, porque no, porque era o él o yo. Entonces ahí es instinto de supervivencia, ahí no hay moralidad alguna, esta es la cuestión. Empieza a ser un sujeto moral cuando llega Jane. Pero atención, queridos míos, ¿qué es lo primero, en fin, lo primero importante, ¿no? Lo primero que pasa cuando aparece Jane, entre ellos dos? ¿Se presenta? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Con la vista y el tacto, que primarios sois, y pero hay otra cosa más. Porque la vista y el tacto saltan a la vista. Con el lenguaje. Con la palabra o el lenguaje, claro. ¿Qué quiere esto decir? Dejadme formularlo y ahora me preguntéis lo que queráis. Yo, Jane, tú, Tarzán, ya está. O sea, ya, así, de esa manera, está establecido un vínculo que ya no es animal, que ya es político, en el sentido de social. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Lo formulo y me preguntéis lo que queráis. No, es que no te oigo, Andrea. Sí, sé lo que me estáis preguntando, pero déjame... ¿Eh? Ya lo sé que me estás preguntando por eso, pero no me agobies. Estamos buscando la felicidad suprema y tal, y... Cogitatio interruptus se le llama eso. Bien. Virtudes éticas o morales, virtudes dianoéticas o intelectuales. Cierro el paréntesis. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que no puede haber ética sin sociedad. Y por lo tanto, cuando Aristóteles dice, cuando hablamos del alma como función orgánica, ¿os acordáis? Decía, el ser humano, su función orgánica, su alma racional, decíamos, ¿no? El hombre es, por naturaleza, un animal racional. Pero claro, el término que utiliza Aristóteles es logos. Y logos, en efecto, es decir lenguaje. O sea, lo que está queriendo decir Aristóteles es que el hombre es un animal hablante. Y solamente los animales hablantes son los que construyen sociedad en términos de bueno y malo, y no simplemente de placer o de dolor. Por eso, al mismo tiempo que el hombre es un ser racional, en el sentido de que es un ser hablante, porque no puede pensar sin lenguaje, exactamente igual, como humano que es, no puede vivir fuera de sociedad. Y eso es lo que significa la celebérrima expresión anthropos physei zoon politikon. El hombre es, traducción, el hombre es por naturaleza un animal político. ¿Y qué quiere esto decir entonces? Que el hombre no es hombre si no vive en sociedad. Por eso dice Aristóteles aquello de que el hombre que vive, el ser que no necesita a la sociedad, que no necesita vivir en sociedad, es un dios. Y el que no es capaz de vivir en sociedad es una bestia. Pero no es un ser humano. El ser humano, en tanto que humano, necesita vivir en sociedad. Y alguien le podría preguntar, hombre, ¿en qué argumento basas esto? Pues Aristóteles, antes de que nadie se lo pregunte, dice, bueno, en todo caso, en el texto escrito parece así, dice, los animales, hay animales capaces de emitir sonidos que permiten identificar el placer y el dolor, dice. Pero ningún animal, salvo el ser humano, por eso es hablante simple, y no meramente, en fin, aullador, lo que sea, sino que ya es un lenguaje articulado. El ser humano, dice, gracias al lenguaje, es capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Entonces dice, si nada en la naturaleza sucede en vano, es decir, si todo tiende a cumplir una finalidad natural, el hecho de que el ser humano esté dotado de habla será para cumplir una finalidad natural. ¿Qué finalidad natural? Pues hombre, si el lenguaje permite distinguir lo bueno de lo malo, y otros animales que no están dotados de lenguaje articulado no pueden distinguir nada más que el placer y el dolor, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el hombre, por naturaleza, está capacitado o está destinado a vivir en sociedad. Y solo viviendo en sociedad puede ser bueno. Y solo viviendo en sociedad puede ser bueno y puede ser... feliz. Feliz, claro. Pero feliz, repito, no en términos psicológicos. En términos biológicos, vamos. Lo voy a intentar. Desde lo que has hecho así. Vale. La tercera o la cuarta interrupción. El hombre por naturaleza, o sea, todo en la naturaleza tiene una finalidad, parece ser, ¿no? Bueno, pues si los animales pueden gruñir o emitir sonidos, será porque por una finalidad. ¿Qué puede uno expresar con un gruñido? O con un, pues el placer y el dolor, dice. Entonces su finalidad es emitir sonidos para expresar placer y dolor. Pero es que el ser humano no solo puede expresar placer y dolor, sino que algo más. Entonces el ser humano tiene lenguaje articulado, no será para expresar placer y dolor. ¿Por qué? Pues ya lo hacen otros, que no tienen lenguaje articulado. Será para otra cosa. ¿Y qué es lo que podemos expresar por medio del lenguaje articulado? El bien y el mal, lo justo y lo injusto. No ya el placer y el dolor, sino algo más. Si esto es así, el hombre, por naturaleza, puede ser justo e injusto. Y solo puede ser justo e injusto en el ámbito de la sociedad. O dicho de otro modo, solo puede cumplir su finalidad natural en la sociedad. Hombre, ¿y por qué? Pues porque, como acabamos de ver, solamente en la sociedad, es decir, cuando hay otros seres humanos, puede haber cosas justas e injustas, buenas o malas. ¿De acuerdo? De tal modo que si el hombre tiene palabra, será porque por naturaleza necesita vivir en sociedad. Para ser humano, el hombre es un animal político, por naturaleza. La finalidad natural sería distinguir entre lo bueno y lo malo. Claro. Si, digamos, si el ser humano tiene cerebro, diríamos, ¿no? Un cerebro capacitado para conocer. Entonces, diríamos, en términos aristotélicos, la finalidad orgánica, natural, es conocer. Si el ser humano, claro, hombre, ¿por qué conoce o piensa? Pues, hombre, esto se ve clarísimamente porque tiene lenguaje, como hemos dicho. Y puede no solo conocer o pensar, sino que el lenguaje le permite, ¿qué? Hemos dicho, distinguir lo bueno de lo malo. ¿Sí o no? Si el ser humano está dotado de un instrumento capaz de distinguir lo bueno de lo malo, será porque el hombre, por naturaleza, es un ser ético, digamos. ¿Sí o no? Moral. Cosa que el cocodrilo no. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora bien, ¿cuándo me puedo... te pregunto desde el principio. ¿Cuándo me puedo comportar yo bien o mal? ¿Qué necesito? ¿O otros? Es decir... sociedad. Si yo no vivo en sociedad, yo no puedo hacer el bien ni el mal. Sobrevivo, pero ya está. Solamente en sociedad me podré comportar bien o mal. Por eso no es concebible la ética sin la política. Y continúo. Vamos, repito el argumento. Si yo solo me puedo comportar bien en sociedad, y por lo tanto yo soy social o político por naturaleza, solamente en sociedad seré bueno o malo, claro, y por lo tanto también feliz. El ser humano, como ser humano, no puede ser feliz fuera de la sociedad. Y esto va relacionado, claro, porque es que yo no puedo conocer, ya lo sabía Platón, claro, de manera aislada. El conocimiento es un trabajo con otros seres racionales. Político, o sea, tiene una base política, vamos, por decirlo rápidamente. Bueno, esto es lo fundamental. Luego Aristóteles lo que hace es una descripción interesantísima, pero bueno, no podemos entrar en ello ahora, de los distintos regímenes políticos. Él hace una descripción, más que una teoría política, al estilo de Platón, más bien una descripción de los regímenes políticos posibles. Entonces él hace una especie de tabla en función de los parámetros de quién o cuántos gobiernan y para quién. De tal manera que dice, él hace una descripción a partir de los regímenes políticos que él puede haber estudiado, claro. Entonces, en función de quién gobierna, dice, pues que gobierna uno. Si gobierna uno, pero gobierna para sí mismo, a eso lo llama tiranía. Si gobierna para todos, lo llama monarquía. Si gobiernan unos pocos, si gobiernan para sí mismos, dice, a eso lo llama oligarquía. Si gobierna para todos, aristocracia. Aristocracia en griego quiere decir aristós son los mejores. Y cracia es gobierno, gobierno de los mejores. Y si gobierna para unos pocos, un grupito, que gobierna para sí, para... Y todos para uno. Si gobierna uno para sí mismo, o en fin, o su familia, tal, eso lo llama tiranía. Si gobierna para todos, es una monarquía. ¿Por qué? Porque monarquía quiere decir que gobierna uno, pero para todos. Si gobierna solo un grupo, si gobierna para sus propios intereses, lo llama oligarquía. Si gobierna para todos, aristocracia. Y si gobiernan la mayoría, no todos, claro, si gobierna la mayoría, a eso, atención, si gobierna para sí misma, por mucho que sean muchos, valga la redundancia, a eso lo llama democracia. Claro que nosotros lo traduciríamos más bien por demagogia o populismo. Y si la mayoría gobierna para todos, en interés de todos, de lo público, claro, de lo político, de lo común, a eso lo llama politeia. Y es lo que traducimos por república. Entonces, el mejor de todos los regímenes políticos sería el que gobierne la mayoría y para todos. Y el peor, la demagogia. Amén, hermanos.